Segunda etapa. El problema del pecado. 11 de febrero. Juicio sin ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. A primera vista, el versículo de hoy parecería algo confuso, pero la versión de J.B. Phillips facilita la comprensión de este pasaje, traduciéndolo así. Todos los que han pecado sin el conocimiento de la ley perecerán sin referencia a la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, serán juzgados conforme a la ley. Para entender el concepto de Pablo sobre esto, debemos recordar el contexto. En el primer capítulo de su epístola, Pablo había tratado la justificable condenación de los gentiles impíos, mientras que en la primera mitad del capítulo 2, había presentado la más bien revolucionaria idea de que los moralistas judíos eran igualmente culpables, y por lo mismo, sujetos igualmente a los juicios de Dios. Este era, en verdad, un concepto revolucionario para el pensamiento judío. ¿No eran, acaso, los escogidos de Dios? En realidad, Pablo creía que sí eran diferentes y escogidos de Dios, pero no por ello, exentos de pecado, ni de juicio ni de castigo divino. Aquí, tanto los judíos como los gentiles están en el mismo plano, pues, tal como leemos en el versículo anterior, no hay acepción de personas para con Dios, 2:11. Esta falta de favoritismo provocó una reacción en la mente de los lectores judíos de la epístola. Después de todo, existía una diferencia abismal entre judíos y gentiles. Los judíos tenían la ley de Dios, lo cual en sí probaba que eran sus favoritos, y por lo tanto, que no podían ser juzgados de la misma manera en que se juzgaba a los gentiles. Craso error, parece exclamar Pablo. Es verdad que no podemos acusar a los gentiles de quebrantar una ley que formalmente nunca recibieron, pero también es cierto que, como Pablo señala en el capítulo 1, 19 y 20, y luego en 2, 15, Dios les ha revelado el sentido de lo bueno y de lo malo, y por ese sentido los juzgará. Dios los evaluará, basándose en la respuesta de ellos a la revelación que Él mismo les proveyera. Lo mismo cabe decir para los judíos. Solo que en su caso, la base para el juicio es aún mayor. Ellos no solamente cuentan con la revelación general a través de la conciencia y de la naturaleza, que también comparten con los gentiles, sino la revelación especial que Dios les proveyó con la ley. En definitiva, a todos se nos tendrá por responsables, conforme a la luz que hayamos recibido. Nadie tendrá que responder por lo que no conoce. A pesar de todas las complejidades de nuestro mundo, nuestro Dios es, en verdad, un Padre justo, que no muestra favoritismos por nadie. No es de sorprender que en el libro de Apocalipsis se lo exalte por la justicia y veracidad de sus juicios, Apocalipsis 19:1-2. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.